perdido y me he ido tocando puertas, buscando amigos para calmar esta cruel soledad. Que me dejaras muy dentro al marchar, para no pensar que el calor de tu cuerpo no está conmigo. Hoy quisiera transformar el momento, como explicarle a mis sentimientos que ahora debo quedarme sola, sola. Quisiera tocar.